Refréscate con Helves en verano. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en Verano, el programa magazine estival que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra querida web, que es www.ahoraradiohelves.com. Hoy es San Viernes 30 de julio del 2021. Hoy vamos a alcanzar los 37 grados de máxima, los cielos totalmente despejados y 18 grados de mínima. Y es más San Viernes que nunca. Y es que hoy ya, cuando llegue la una, nos vamos de vacaciones. Estamos de celebración total. Bueno, te cuento lo que tenemos hoy en nuestro último programa de la temporada. Comenzaremos con nuestro espacio de curiosidades gracias a Manuel Cantón Márquez dentro de un ratito. A continuación, nuestra compañera Maribel Martínez, con la versión veraniega del Yo le reclamo, nos hablará sobre el derecho laboral a desconectar en vacaciones. Ya en la segunda hora volveremos a conectar con la Escuela de Verano Municipal en esta última intervención. Y por último, Agustín Reyes nos pondrá al día de todas las citas, conciertos, exposiciones y obras de teatro en la agenda de verano con sus famosos saraos y saraitos. Como siempre, además, todo esto lo puedes escuchar estés donde estés y vayas donde vayas y a la hora que te dé la gana, gracias a la escucha online de nuestra web, www.ahoraradiohelves.com, y por supuesto ahí también encontrarás los podcasts. El verano, el sol, la playa y Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Risa de oreja a oreja, te voy a contar un poco algunas noticias importantes que no puedes perderte. Mira, vamos a hablar de que el ayuntamiento ha vuelto a realizar una fumigación específica para prevenir la aparición de meningoencefalitis en nuestra localidad. Y es que, aunque este problema se ha concentrado hasta el momento en otros puntos geográficos por precaución y con el objetivo de garantizar la salud de la ciudadanía, desde el año pasado el ayuntamiento adquirió el compromiso de añadir esta campaña a las ya habituales desinsectación y derratización. La fumigación se basa principalmente en tratar con productos adecuados todas aquellas zonas que están secas o que sean húmedas que lo requieran, previniendo la proliferación del mosquito común, que es el transmisor del llamado virus del Nilo Occidental. La actuación ha comenzado esta semana por las urbanizaciones de la zona alta del municipio junto a Marina Helves, Recreo de la Condesa y también La Maestranza, además de Prado del Cañuelo o Jardines del Guadalquivir, para continuar en estos días hacia el centro de la localidad. Se trata de un producto respetuoso con el medio ambiente, biodegradable e inocuo para las personas y otros animales. Está indicado por la empresa especializada de Desin SL, que viene trabajando con los ayuntamientos en este mismo sentido. Y por otro lado, fíjate, Mercadona va a invertir más de 20 millones de euros en su bloque logístico que está en Huevar del Aljarafe, en un plan andaluz de ampliación de su actividad. De esta inversión se destinarán algo más de 17 millones de euros a una nueva nave de pescado de 7.000 metros cuadrados que se situará en el actual complejo. El resto de la cantidad presupuestada servirá para mejoras y remodelaciones en las instalaciones ya existentes. La empresa centrará el actual bloque a las actividades de recepción, almacenaje y expedición de productos y trasladará a otros bloques logísticos la línea del pan. Según las previsiones del gigante levantino, esta nave debería estar operativa antes de que acabe el presente año y será la de mayor inversión que harán en Andalucía. Y es que además de esos 20 millones que van a hacer esa intervención en Huevar del Aljarafe, bueno, pues se van a invertir otros 8 millones en el bloque de Guadix y otros 3 millones en el de Antequera. En total, Mercadona cuenta con 348 tiendas en Andalucía, lo que supone una plantilla de casi 20.000 personas.

prometes no te voy a perder. Gracias a nuestro compañero Manuel Cantón seguimos aprendiendo cosas alucinantes en esta sección de curiosidades que tenemos los viernes. Así que vamos a saludarlo, Manuel, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Oye, hoy estamos ya de San Viernes de vacaciones, ¿eh? Sí, ya el último día y para aprovechar lo que queda de verano. Exacto. ¿Se te ha hecho cortito la colaboración, Manuel? Se me ha hecho súper corto. Claro. Súper corto. Bueno, ya para septiembre hablaremos, ¿eh? Claro. Oye, escúchame, ¿qué nos traes hoy? Porque cada vez esta sección es más sorprendente. Pues mira, hoy te traigo una serie de curiosidades que están en nuestro entorno diario, pero puede ser que no sepamos. A ver. El origen de... Hay muchas cosas que no sabemos cuál es su origen. Sí. Y en este caso te vengo con las típicas camisetas de rayas azules. ¿Camisetas de rayas azules? Azules. Bueno, o azules o de cualquier color. Estas camisetas siempre las hemos relacionado como con los marineros. Sí. Y te traigo su origen. Y es que resulta que las camisas nacieron en 1858... cuando el boletín oficial de la Armada Francesa estableció que el uniforme de los marinos debía ser un jersey de rayas. Ajá. Y es que las rayas eran el distintivo que permitía ver a los marineros si se caían al mar. Anda, ¿de qué curioso? Claro, claro, porque al ser de rayas azules y blancas, en cuanto tú ves en un espacio azul, ves esa diversidad de rayas, pues ya lo identificas. ¿Mm? Y es que la camiseta debe tener 21 rayas por delante, que se refieren, cada raya se refiere a una victoria de Napoleón Bonaparte. Ostras, pero esto es así, o sea, me voy a poner a contar rayas de las camisas, lo sabes, ¿no? Eso es, y es súper curioso porque son 21 franjas blancas y cada franja tiene un grosor de 2 centímetros y entre franja y franja, o sea, la línea blanca, tiene que medir 1 centímetro. Ajá. Eso es así. Qué curioso, madre mía, pero. O sea, tú me estás diciendo que todas las camisas de rayas tienen 21 franjas porque tiene que ser así. Exactamente, referidas a las victorias de Napoleón Bonaparte. Madre mía, qué curiosidad. Y es que la primera incorporación a una marca de moda conocida mundialmente fue en 1917 con Chanel en su colección náutica. Pero quien realmente manipuló este estampado de rayas por primera vez en una colección de alta costura fue la marca Yves Saint Laurent. Ajá. Y es que a lo largo de todo el siglo XX, grandes figuras de las artes, la cultura, el cine y la ciencia utilizaron y catapultaron esta prenda a la cultura popular como un icono dentro de la indumentaria para el hombre. Qué curioso, ¿eh? Hombres, celebridades de la talla de Elvis Presley, Picasso, Kurt Cobain, Jean-Paul Gaultier, entre otros, hicieron que esta prenda fuese un artículo de deseo para los armarios masculinos y ya a día de hoy también para las mujeres. Qué curioso, madre mía. No sabía yo ni lo de Napoleón. Bueno, lo de los marinos lo veo más lógico, pero lo de Napoleón ya me ha dejado alucinando. Claro, como su origen es francés, pues se coge esa referencia. Madre mía. ¿Qué más hay? A ver, más cosas de lo que usamos normalmente, que creemos que siempre ha estado ahí y no sabemos su origen. Pues, por ejemplo, todo el mundo conoce las famosas galletas chinas o galletas de la fortuna. Sí. Pero te digo que las galletas chinas no son chinas. Madre mía. Mira, me vas a hacer que me lleve estadounidense. Me vas a hacer que me lleve el mismo disgusto cuando me enteré que la pasta no era italiana, sino que era china. O sea, las galletas son un invento americano. Son un invento americano para los turistas estadounidenses en Asia. No me lo puedo creer. Y los chinos, porque ya después sí que se ven en China las galletitas de la suerte. Claro, porque esto se relaciona con un origen divino, como que te descifra un poco tu futuro. Entonces está un poco dirigido a esta cultura china-japonesa, pero realmente va dirigido a los estadounidenses cuando viajaban a Asia, a los países como Japón y China. Madre mía, qué curioso. Y es que originalmente, para ser exacto, nacieron en San Francisco y Los Ángeles, y aunque muchas personas siguen creyendo que las galletas son originarias de Japón o China, la realidad es totalmente diferente, y es que fueron introducidas en estos países. La principal razón por la cual las galletas de la fortuna acababan en China es simplemente pues para complacer a los turistas que visitaban los restaurantes orientales en las grandes ciudades, por ejemplo, como Hong Kong. Claro, madre mía. O sea, hemos vivido engañados. Totalmente. Totalmente, totalmente. Esa galleta, además, yo no sé, ¿tú la has probado, las galletitas que tienen esto dentro? Que va, nunca las he probado y nunca me he cruzado con ninguna. Yo te digo una cosa, la galletita es mejor no comérsela, No, yo creo que eso es más bien para el mensaje de dentro. Sí, totalmente. Partes la galletita, dejas los restos en el plato y te lees lo que dice dentro, pero ya está, Que de buena esa galleta no tiene nada. Bueno, ¿qué más? Bueno, también te traigo un dato muy curioso, y es que las botellas de vidrio. Sí. Tú dirás, ¿qué le pasa a las botellas de vidrio? Bueno, yo no sé si la gente que está en casa lo sabrá, pero las botellas de vidrio en su base trae unos puntitos. Sí. Así en relieve. Y mucha gente puede pensar que a lo mejor es como los medicamentos, ¿no? Que trae como unos puntitos para las personas ciegas que puedan identificar. A modo braille. Exactamente, pero no tiene nada que ver con eso. Y es que antiguamente cada botella de vidrio era realizada artesanalmente, uno por uno, pero desde hace muchos años se fabrican de manera industrial, claro, en cadena y en serie. Y estos puntitos en relieve grabados en la mayoría de los envases de vidrio son elementos de trazabilidad y sirven para asegurar la calidad de la botella, para llevar un control exhaustivo de la calidad de los lotes de fabricación. También muy curioso. Yo fíjate que siempre me he preguntado que para qué era. Claro. Yo me imaginaba más, digo, esto a lo mejor es como al final el vidrio hay que moldearlo por de alguna manera, tiene que estar pegado a algún sitio para hacer lo que es la botella de vidrio. Digo, pues lo mismo esto, yo qué sé, ¿no? La parte que va pegada y que se queda ahí, eso ahí, no sé. Para llevar el control en caso de que alguna botella salga defectuosa, pues estas protuberancias indican rápidamente a la máquina qué lote o qué envase es el defectuoso y poder descartarlo. Qué curioso. Fíjate que súper curioso. Esto también me ha venido a la cabeza lo de las latas de refresco, ¿sabes? Uh-huh. Cuando tú abres la anilla, ¿por qué la anilla esa tiene un agujerito? Y es que eso es. Esto también es muy curioso. Lo giras y le pones la cañita para que la cañita no se mueva mucho. Y esto tampoco lo sabía yo hasta hace poco, todavía te creer. Esos son descubrimientos que van saliendo poco a poco, y es que nunca nos lo hemos podido plantear. No, yo jamás en la vida me hubiera planteado que eso era para eso. Curioso. La verdad que es súper curioso. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más has encontrado, Manuel? Pues mira, si algo tenemos nosotros es que somos educados, Isra, sí. Y cada vez que alguien estornuda decimos salud. Salud, exacto. ¿De dónde viene, no? Salud. Lo de salud, ¿no? ¿De dónde viene salud? Pues mira, son muchas las preguntas que nos hacemos a lo largo del día, y es que esta pregunta, la verdad, que tiene su curiosidad. ¿Y por qué decimos, bueno, o Jesús, por ejemplo, ¿no? También. Jesús o salud, cuando alguien estornuda? Y es que tanto los romanos como los griegos pensaban que el estornudo era un signo de que los dioses te estaban advirtiendo de algo, una advertencia divina. Anda. Y por otro lado, decían que estornudar era síntoma de enfermedad. Ajá. Por eso lo de salud. ¿Y lo de Jesús? Claro, lo de Jesús, eso viene de más atrás, cuando los cristianos utilizaban esa palabra, cuando alguien estornudaba, en alusión a Cristo, para que no le pase nada a la persona que ha estornudado. Madre mía. Claro. Claro. Claro, claro, sí. En aquellos tiempos, ver un cometa era síntoma de un mal presagio, o sea que me cuadra perfectamente. Claro, por eso también se dice lo de salud, porque como tú has estornudado, como indicación de que estás enfermo, bueno, pues yo te deseo salud para que no caigas enfermo. Qué llamativo, ¿eh? ¿De dónde vienen todas estas cosas? El otro día me preguntaba de dónde venían lo de a buenas horas mangas verdes, pero al final no obtuve respuesta. Hombre, yo sinceramente tampoco sabría responder. No tengo ni idea de dónde viene la... Pero es que me lo dijeron, ¿no? Porque llegué tarde a un sitio y me... Y yo acabo de llegar, tal, no sé qué. A buenas horas, mangas verdes. Y me quedé pensando, digo, ¿dónde vendrá esa expresión tan rara? En fin. Bueno, más curiosidades, Manuel. Bueno, ahora, como relacionándonos un poco con lo del salud, te traigo el famoso gesto de cruzar los dedos. ¿El de cruzar los dedos? Sí, siempre cruzamos los dedos como signo de esperanza, de buena suerte, ¿no? En busca de la buena suerte. Sí. Y, bueno, esto lo venimos haciendo durante siglos. Aunque, cuidado, porque no en todas partes significa lo mismo. Claro. Este es el error de los signos corporales. Y es que no en todos los países tienen el mismo significado. Que, por ejemplo, cruzar los dedos para los vietnamitas se asemeja a los genitales femeninos. No me digas. Sí. O sea, que si alguna vez te cruzas con un vietnamita, por favor, no lo hagas. Cuidado, claro, no hagamos. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque es un hecho muy obsceno para ellos. Oye, mira qué gracioso, ¿eh? De verdad. O sea, cruzar los dedos para los vietnamitas es los genitales femeninos. Exactamente. Mira, tú sabes que aquí en nuestra tierra hay muchas mujeres que se llaman Concepción y que el diminutivo es Concha, ¿verdad? Sí. Pues mejor que las personas que le llamen Concha no vayan a Argentina. Porque ese es como llaman también a los genitales femeninos. O sea que, imagínate. Es que, claro. Una señora país que se llame Concha y que allí pues se tiene que descojonar todo el mundo. Hombre, especialmente entre España y Latinoamérica, pasa más con las palabras que con los gestos. Sí, sí. Y es que, por ejemplo, aquí coger significa agarrar algo, claro, sujetar, sí, algo. Pero allí significa otra cosa totalmente contraria. El acto sexual. Y además otra cosa, aquí cuando por ejemplo vamos al supermercado y tal, ¿no? Pedimos bolsas, ¿verdad? Las bolsas para embalar las cosas, ¿no? Pues allí en ciertos países de Latinoamérica las bolsas son los genitales masculinos. Para que veamos que hay que ir con mucho cuidado, con pies de plomo. ¿Y a dónde porque vamos? Podemos acabar presos. Pasando un rato sin tener raro cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, Manuel, venga, bueno, tiempo para uno más. Venga. Bueno, siguiendo con lo de los dedos cruzados, porque es que la historia no termina aquí. Ah, no, venga, termina. No termina aquí. Bueno, ya dejando a los vietnamitas a un lado, el gesto es como un conjurador de buena fortuna. Sí. Es tan popular y reconocido en tantos lugares alrededor del mundo que ha sido honrado con el famoso emoticono. Ajá. Los emoticonos son totalmente un lenguaje no verbal que nos abre muchísimas puertas hoy en día y más a través de las redes sociales. Sí, desde luego que sí. Y es que originalmente este gesto requería de dos personas, no de una. Entonces tú ahora cruzas los dedos con tus dos dedos, pero antes lo que tenías que cruzar es un dedo con el otro de la otra persona. Ajá. Muy curioso. Oye, pues sí. Y es que era una costumbre pagana. Era una antigua costumbre pagana y creían que sus deseos quedarían guardados en el punto en el que los dedos se cruzaban hasta que se hiciese realidad. Y es que el gesto también tiene raíces del cristianismo y es que en momentos difíciles cruzaban sus dedos para invocar el poder de la crucifixión de Jesucristo, es decir, la encarnación de Dios en la tierra, según su religión. Sí. Cuentan también que cruzaban sus dedos para absolverse de las mentiras que se habían obligado a decir. De ahí también viene en el que hoy en día, cuando mentimos, crucemos los dedos a las espaldas. ¡Ajá! Mira, qué curioso. Porque antiguamente el cristianismo cruzaban sus dedos para absolver las mentiras que ellos mismos se habían obligado a decirles a atormentadores. Entonces, de ahí viene la raíz de que hoy en día, para decir una mentira, crucemos los dedos a las espaldas como para suavizar la mentira. Claro, eso los hemos hecho todos desde pequeños, ¿eh? Cuando tenemos... Desde luego. Oye, me lo juras y tú, sí, cruzando los dedos por atrás porque te crees. Vamos, aquello era como, tengo que cruzar los dedos que si no la lío. Y eso ha llegado hasta nuestros tiempos, ¿eh? Sí. Qué maravilla, qué curioso. Manuel, nos quedamos sin tiempo. No sé si tenías alguna más. Pues mira, te digo la última cortísima. Venga, sí, va, venga, venga, que hoy es el último día, vámonos. Esta curiosidad la tengo yo en mi mente de hace muchísimos, muchísimos años, y la verdad que es una de las que más mantengo porque es que me parece súper curioso. A ver. Y es que a mí me encanta la naturaleza. Sí. Me encanta la naturaleza, los animales, en especial los pájaros. Y es que resulta que el pájaro carpintero, como sí. bien sabe la gente, el pájaro carpintero hace su nido dentro de los árboles. Sí. Con su pico. Y es que tiene la capacidad de resistir estos golpes con su pico porque es el animal que tiene la lengua más larga del mundo. ¡Anda! Y es que su lengua le rodea el cerebro. ¿Le rodea el cerebro? Sí. Su lengua envuelve su cerebro, por lo que a la hora de golpear con su pico la madera, resiste el movimiento y no le provoca ningún fallo ni daño. Ningún traumatismo. Bueno, pero yo no sabía que le rodeaba al pájaro carpintero la lengua con el pico. Madre mía, ¿eh? Es súper curioso. Y es que, claro, que un pájaro tan pequeño sea capaz de romper la madera y está tan normal, pues nadie se lo ha planteado nunca. Y es que, claro, gracias a su lengua es capaz de resistir esos golpes. ¿Pero qué hace? A ver, espérate. Que como tiene la lengua alrededor del cerebro, no lo deja a cabo, ¿no? Es como que amortigua los golpes. ¿Sabes? Qué curioso. Es como una especie de como la cámara de la rueda, claro, de la bicicleta. Pues igual. Como cuando te mandan algo de Amazon que es frágil y está rodeado por el de esto de burbujitas, ¿no? De que es explotamos. Como una especie de airbag. Claro, claro. Airbag del coche, pues igual. Manuel, ha sido un placer tenerte aquí este tiempo corto, pero en el que hemos aprendido muchísimas cosas cada viernes gracias a este espacio de curiosidades. Pasa un maravilloso verano, disfruta de él y en septiembre hablamos. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos por ofrecerme este espacio. Yo encantado de volver en septiembre. Muchas gracias, Manuel, un abrazote, hasta luego. Hasta luego. Madre mía, lo que aprendimos con Manuel Cantón es que es alucinante. Vamos, ya, lo del pájaro carpintero que rodea con su lengua el cerebro para amortiguar los golpes. Ya ahí, apaga y vámonos. Disfruta del verano con la mejor música, aquí, en Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Venga, que nos vamos de vacaciones. Le voy a poner esta canción a mi compañera Mónica, que está por aquí pegando saltos y pidiéndome este tema. Así que para allá.

Shakira, que vuelve con este Don't Wait Up. Nos vamos con el Yo le reclamo, la versión veraniega del Yo le reclamo. Vamos a saludar a nuestra compañera Maribel en este último programa de la temporada. Maribel, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? A todos. Pues ya deseando terminar y desconectar. ¿Tienes hechas las maletas ya o no? Sí, sí, las tengo cargadas. O sea, va a ser terminar y... Y vámonos que nos vamos. Y no me van a ver pelo hasta que regrese. Qué necesario. Oye, además... Me gusta mucho el tema que vas a tratar, ese derecho laboral a poder desconectar en vacaciones, que muchas veces estamos en vacaciones y tenemos al jefe, la jefa, purulando por ahí encima, mandándonos cosas, hablándonos y diciéndonos cosas que al final pues nos hacen que no podamos desenchufar. No, es que no podemos desconectar. El problema es por las redes sociales, los WhatsApp, el correo electrónico en el teléfono. El teléfono nos ha hecho esclavo de las circunstancias y muchas veces, no, y seguramente muchos de los oyentes se sentirán identificados en el sentido de irse de vacaciones y recibir pues WhatsApp o correo electrónico de los compañeros en el que está trabajando preguntándole una cosa o haciéndole una consulta o el jefe diciendo oye, mira, hay que hacer esto, acuérdate cuando regreses. Y no se termina de desconectar y eso es un derecho que tenemos reconocido. Bueno, para los autónomos lo tenemos muchísimo más complicado, pero sí es cierto que es un derecho que está reconocido, ¿no? O sea, el derecho de los trabajadores y los empleados públicos a desconectar digitalmente y garantizar que ese tiempo que está fuera de su trabajo, pues el tienen reconocido por directivas europeas respecto al tiempo de descanso, de permiso, vacaciones y a la intimidad personal y familiar. Y claro, esto es un tema que no se respeta en la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo en el móvil, sí, y lo llevamos con nosotros y eso hace que nos sigamos pues trabajando en vacaciones. Sí, muchas veces además son muy civilinos porque te dicen... No, pero te lo pongo para que lo mires cuando puedas, pero que no es necesario que lo mires ahora, ¿no? O algo así, ¿no? Como diciéndote. No, no. Claro. Que no te estoy molestando en tus vacaciones, que esto es para que no. Pero, jolín, sí lo está haciendo, sí está molestando, lógicamente. Precisamente es lo que estamos hablando. Aunque se haga indirectamente, se está infringiendo ese derecho al descanso. Y ya los eurodiputados pues han querido proteger el derecho al descanso, porque está creando problemas de salud, de sobrecarga cognitiva y emocional en los trabajadores. Claro. Y es cierto que es que no se termina de desconectar al 100%. Y la gente debe de entender que precisamente, bueno, pues que no estamos obligados ni a contestar WhatsApp, ni correo electrónico, ni a devolver llamadas. Ese es un derecho que tenemos. Y es más, si en algún momento el empleador, la empresa, bueno, pues te sanciona o te amonesta precisamente por no atender, que sepas que podrás impugnarlo porque tienes tu derecho al descanso reconocido. Y esto hay que saber reeducar, y más esta temporada que hemos tenido con el tema del COVID, con el teletrabajo. Pues ha habido auténticas estaciones porque, claro, la gente tiene obligación de trabajar su horario laboral y dar lo máximo de sí en su horario laboral. El tema está cuando se hace teletrabajo es que no se desconecta. Y después también hay muchísimas empresas absorbentes, computadores absorbentes, que están a las 10 de la noche mandando WhatsApp, dando órdenes. Yo he tenido clientes de despido y que tenían WhatsApp del dueño a las 11 de la noche, bueno, pues ordenando, organizando el trabajo para el día siguiente, a las 11 de la noche. En fin, que eso tiene que acabar y tenemos que reeducarnos en el sentido de: nos vamos de vacaciones, apagamos el móvil. Y si te lleva un WhatsApp, un correo electrónico o una llamada de la empresa, no tienes obligación a la devolución, al contestar, no hay obligación. O sea, te tienes que acoger a tu derecho al descanso, que está realmente protegido en Europa. Claro, qué curioso. Entonces, como mejores prácticas, bueno, pues dejar de mirar el móvil constantemente y limitar la entrada de emails. Tú sabes que cuando configuras el email, bueno, pues puedes poner un mensaje automático de: estoy de vacaciones de tal día, inicio tal día y termino tal día. O sea, cualquier persona que te envíe un email recibirá automáticamente una respuesta en el que estás de vacaciones. Por lo tanto, debe entender que si estás de vacaciones no vas a atender ese mensaje, ¿correcto? Y en el WhatsApp igual, para reeducar a esa persona que te está mandando comunicaciones con respecto a tu trabajo, tienes que devolver automáticamente cuando, si tú quieres, vamos, si tú quieres, no tienes obligación de responder, pero si quieres poner una respuesta automática, oye, estoy de vacaciones, pum, ya está. Y así reeducamos a estas personas que incumplen sistemáticamente el derecho al descanso y a la desconexión digital. Pero está reconocido y protegido en Europa. Te iba a decir yo, pero hay mucho por ahí que no entienden esto muy bien y esto no puede causar algún problema en el trabajo. Pero es que ¿no? Esto no hay que entenderlo, es que esto hay que aplicarlo. Sí, sí, es que no es estoy de acuerdo. Entender, o sea, es que las cosas no hay que entenderlas, las cosas son como son y usted las tiene que aplicar y reconocer. Y si me amonesta porque usted me está mandando WhatsApp o email o un compañero, porque normalmente suelen ser los compañeros, oye, mira, que es que nos ha pasado esto, tú sabes cómo. No, perdona. Respeta el derecho al descanso de tu compañero, está de descanso y tú te y hazte la idea de que esa persona en esos días no existe. Intenta solucionarlo sin esa persona. Imagínate que su lado hubiese tragado la tierra, pues igual, ¿sabes? Es algo similar. Lo que sí es cierto es que hay que reeducarnos en eso, en ese respeto, en el respeto al descanso y a la desconexión digital. Es un tema que he querido hablar el último día precisamente por eso, porque yo apagaré el móvil, pero no apagaré el móvil porque tendré cada día mensajes, WhatsApp, llamadas de clientes. Y hay que reeducar, salvo que sean cosas, yo siempre pongo mensajes, salvo que sean muy urgentes, obviamente por mi trabajo existe la posibilidad de que un cliente mío tenga un problema urgente como me ha sucedido en vacaciones y por supuesto que se le da cobertura y defensa legal y mi respuesta inmediata. Pero cuando son cosas que no son urgentes, por lo menos en mi trabajo, ¿no? Me imagino un médico, me imagino profesiones que, bueno, pues que por ciertas características tienen que dar respuestas. Pero que si no estás en este caso, obviamente, si tú estás trabajando para una empresa y te han dado 15 días de vacaciones, 7, 10, 15, no sé, lo que te hayas acordado, que sepas que puedes apagar el móvil y punto. Claro. Oye, no tienes obligación de contestar. Lo hemos enfocado también a eso, a jefes, jefas y compañeros y compañeras de trabajo, pero también los pasa alguna que otra vez, y sobre todo a los que sois autónomos y demás, que a deshoras un cliente os ha hecho una consulta, os ha comentado algo. O sea, continuamente, eso es continuo. Los autónomos somos una especie extinguir, por lo que veo. No tenemos derechos laborales, no tenemos nada, absolutamente nada. No tenemos cobertura apenas por parte del Estado. En fin, estamos muy desprotegidos. Y también tiene que cambiar en ese aspecto, pero sí es cierto que el autónomo es una especie de híbrido entre trabajador y empresario, obviamente porque somos empresarios y tenemos que responder, ¿no? Al fin y al cabo soy yo la dueña de mi despacho y soy yo la dueña de mi oficina jurídica y por lo tanto entiendo que tengo que dar cobertura a mis clientes, pero es una decisión propia mía y personal. Yeah. Ahora eso sí, la cosa cambiaría si yo trabajara para un despacho y me diesen vacaciones. La cosa cambia porque ya no soy empresaria, ya tengo la categoría y el estatus de trabajador y por lo tanto tengo derecho a expresar. Totalmente es de así. Acuerdo. Bueno, pues, así que nada, los compañeros que respeten a los otros compañeros que están de vacaciones, los jefes, jefas que respeten a los empleados que están de vacaciones. Y que no pueden obligar a contestar, no pueden obligar a atender al teléfono, no pueden obligar a devolver los emails, ni llamadas, ni WhatsApp, ni nada por el estilo. Así que respetemos, por favor, el descanso, porque es vital para cargar las citas, como digo, para volver a empezar. Estoy totalmente de acuerdo. Así que nada, bueno, pues un beso muy grande para todos. Un momento. Que paséis un gran verano, unos días de descanso, así que tengan suerte. Un momento, que te vas tú muy, muy ligera, ¿eh? Ah, claro, te lo hago por mis maletas. Ya te veo con el móvil en la oreja, tipo el rollo la madre del rey emérito, y en las maletas en las manos. Exacto. Maribel, para también que se lo hagas extensivo a Elena, que muchísimas gracias por haber estado en estos momentos también difíciles, que ha sido un año bastante complicado, haberos adaptado a las medidas que hemos tenido que tomar aquí en la radio de utilizar la tecnología para poder seguir emitiendo, entreteniendo e informando a nuestra audiencia, y que gracias por estar ahí cada viernes enseñándonos cosas y saber que tenemos muchos derechos y también tenemos muchas obligaciones y sobre todo a que si es necesario o creemos que es necesario reclamar, que sepamos que tenemos un sitio. A las dos, mil gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a vosotros, por supuesto, por aguantarnos todos los viernes. es un placer maravilloso aguantaros todos los viernes, ¿eh? Así que pasad unas maravillosas vacaciones, desconecta, intenta desenchufar también. Muy bien. En septiembre hablamos. Venga, disfrutar, un beso. Un placer estar contigo. Gracias, Maribel, hasta luego. Beso. Adiós. Ella que va ya con su maleta corriendo, que se nos va de vacaciones también ya Maribel. En fin, nosotros enseguida vamos a llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias. Justo después retomaremos la segunda hora de Gerbes en Verano. Lo haremos conectando por última vez con la Escuela Municipal de Verano. Y también tendremos los araos y los araitos, la agenda con nuestro queridísimo compañero Agustín Reyes, que me imagino que la hará un poco más extensa en cuestión de variedades para este último programa de la temporada. En fin, vamos a llegar a las 12 del mediodía, lo vamos a hacer con una maravillosa canción, un éxito de todos los tiempos, que lo puso de moda, lógicamente, Alaska, con aquellos maravillosos y míticos 80, que lo ha cantado artistas como Thalía. Bueno, pues Rosa López también ha hecho su propia versión de la que le importa. Rosalén también ha versionado este tema. Pero bueno, nos quedamos con Rosa López para llegar a las 12 del mediodía. ¿A quién le importa? La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, me pico santo. Cambiar ahora, me mantendré firme en mis convicciones.